lindo capullo de alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Buenos días, ¿cómo amanecimos? Bueno, estamos iniciando el noticiero popular y buenos días, Socorrito, buenos días. Buenos días, Renita, ¿cómo estás? Contenta de estar aquí contigo en esta mañana tan bonita, ¿verdad? Hay un solecito rico, fresco. Sí, así es, pues ya... Ya se mira que ya va a ser calor, así sí, es que, pues ya, empezamos con el calor, pero sí está muy bonito el día, un buen inicio de semana. Bueno, recuerden que hoy es lunes 8 de abril y bueno, empezamos aquí el Noticiero Popular en KSXA 104.7 FM. Radio Santana. De la comunidad. Para la comunidad. Así es. Y recuerden que de eso se trata, que pasen, nos cuenten qué está pasando por sus vecindarios, ¿no? Si tienen algo que compartir. Y por lo pronto, pues vamos, como ya es costumbre, a felicitar a todos los que cumplen años o cualquier celebración, ¿no? Estamos con ustedes, les mandamos un abrazo fuerte desde Radio Santa Ana. Todo el equipo de Radio Santana. Y bueno, como ya también queremos hacerlo tradición, vamos a celebrar también a los que festejan su santo, ¿verdad? ¿Quiénes son, Reinita? Así es, pues vamos a felicitar a los santos, y bueno, hoy es el santo de Dionisio. Dionisio, Dionisia. Así es, Herodión. Herodión. Amancio, o Amancia. Clemente, Julián y Domingo. Guay. Así tenemos es. Muchos Julianes, Domingas, Domingos. Así es. ¿Verdad? Y bueno, también vamos a felicitar a algunos cumpleañeros que apenas cumplieron años en estos días. Bueno, y queremos felicitar a Patricia, que cumplió años apenas, y bueno, también a Ashley, que también cumplió años, a Rodrigo, a Jorge, y bueno, a todos los cumpleaños que hayan cumplido años en estos días o que ya vayan a cumplir de una vez, felicidades, les adelantamos. Y bueno, no importa lo que estén celebrando, hay que celebrar. Felicidades. A disfrutar la vida. Así es, ¿y qué les parece? Vamos a ponerles las mañanitas y luego regresamos para ver qué está pasando en el mundo. Y bueno, bueno, vamos a escuchar las mañanitas con nuestro queridísimo Pedro Infante, que son las clases, también con otro queridísimo Vicente Fernández, pues son los, bueno, a veces la tocamos con Pedro y a veces sí, con Vicente. Sí, sí, ajá, así es. Hoy amanecimos con Vicente Fernández. Es lunes. Bueno, ahí van las mañanitas. Felicidades a todos los cumpleañeros, lo que estén celebrando. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Buenos días, pues regresamos al Noticiero Popular y bueno, como ya es costumbre, empezamos con las noticias internacionales para ver qué está pasando en el mundo y bueno, ¿con qué empezamos, Socorrito? Empezamos con lo que sucede allá en Venezuela. Esta la tomamos de hoy, que es 8 de abril de la jornada, en la primera plana de la sección mundial. Tenemos esta noticia, dice, pide Maduro ayuda a México, Uruguay, Bolivia y el Caribe. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este sábado a los jefes de Estado y de Gobierno de México, Uruguay, Bolivia y el Caribe retomar la iniciativa del diálogo nacional. Y hago una cita. Hago un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al presidente de Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, y al presidente de Bolivia, Evo Morales. Les hago un llamado a los primeros ministros y presidentes del Caribe. Venezuela pide apoyo y acompañamiento para un gran diálogo de paz, de entendimiento, expresó, y cierro la cita. El jefe de Estado indicó ante sus seguidores en el centro de Caracas que está dispuesto a buscar vías de diálogo, negociación y acuerdos por la paz y la estabilidad de Venezuela. Dice una cita, pongamos sobre la mesa todas las cartas, cesen los ataques terroristas y las emboscadas y con el acompañamiento de México, Bolivia, Uruguay y el Caribe, Venezuela puede instalar más temprano que tarde una mesa de diálogo nacional con todos los sectores. Se cierra la cita. Bueno, Maduro pide reanimar todas las instancias de diálogo que se estableció en su hoja, en la esa ruta del mecanismo de Montevideo, como le llaman, el pasado 7 de febrero, que se estableció el referido mecanismo en Uruguay, y ese se supone una vía de diálogo para las partes enfrentadas en Venezuela. Madero hizo ese llamado en una creciente tensión política en esta nación sudamericana y tras la aplicación de nuevas sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Bueno, vamos a dar otras noticias de lo que sucede allá en Venezuela. Renita, no sé si tienes algún más información. Bueno, pues aquí tenemos otra noticia y ahora vamos a pasar a Brasil. Y bueno, esta nota la tomamos de La Jornada. Y bueno, dice, a un año de su detención afines, a Lula exigen su libertad. Brasil vive este fin de semana una serie de manifestaciones para exigir la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien mañana domingo cumplirá un año preso, y para denunciar las motivaciones políticas de su encarcelamiento. Bueno, y dice, este domingo 7, todos y las calles para defender la libertad de Lula. En Curitiba, caravanas de diferentes partes del país llegan a la vigilia Lula libre para un gran acto contra la prisión sin pruebas del mayor presidente de la historia de Brasil, mencionó la... bueno, ya aquí estamos teniendo un poco de problemas. No, pero vamos a ver qué pasa con este problema ya en Brasil también, ¿no? Que es una gran injusticia que es la que se le ha hecho a Lula. Y bueno... Sí. Dice, mencionó la convocatoria al evento como parte de la llamada Jornada Internacional Lula Libre. La caravana Lula Libre, que la víspera recorrió la ciudad de Porto Alegre, llegó este sábado a Florianópolis y mañana culminará en Curitiba, donde se realizará pues estamos teniendo un poco de problemas aquí con la computadora. Y bueno, pues ahí luego recuperamos la noticia y se las... Sí, pues a un año ya del encarcelamiento de Lula, qué bien que se recuerde con grandes movilizaciones este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué te parece que está pasando allá en Ruanda. Se conmemora 25 años del genocidio de Ruanda ya. Miles de ruandeses se reunieron este domingo para comenzar una semana de homenajes solemnes a los 800,000 Tutsis y Hutus víctimas del genocidio en Ruanda, una ola de homicidios hace 25 años que se prolongó por 3 meses. El presidente Paul Kagame destacó la fuerza de su pueblo, que salió del abismo para convertirse, y cito, en una familia más unida que nunca. En 1994 no había esperanza, solo tinieblas. Y hoy la luz ilumina ese lugar. ¿Cómo pudo suceder? Ahora Ruanda dice vuelve a ser una, declaró Kagame de 61 años, indiscutible, dice la nota, líder del país desde 1994, en una ceremonia en el Centro de Convenciones de Kigali, símbolo de la modernidad de la capital ruandesa. Bueno, pues nada volverá, dice una cita, nada volverá a ser que los ruandeses se enfrenten. Esta historia no se repetirá, es nuestro firme compromiso, prometió. Y bueno, pues están celebrando esta tragedia allá en Ruanda, donde pues se cometió uno de los genocidios más espantosos que han sucedido en la historia, una ola de homicidios hace ya 25 años. Y bueno, pues están celebrando la unidad ahora ya en Ruanda, y bueno, nos recuerdan de las 250,000 víctimas por aquel genocidio, que está representado en el monumento en Gisozi, en Kigali, donde sucedió este problema tan, tan incomprensible, pero miles de ruandeses comenzaron ayer ya una semana de oraciones en recuerdo del asesinato de 800,000 Tutsis y Hutus, ¿no? Como decíamos, en julio de 1994, y haciendo toda la fuerza a través del país para que esto no vuelva a repetirse. Bueno, otra nota. Así es, pues vamos con otra nota. Y bueno, esta nota también la tomamos de la jornada. Y bueno, dice, nos vamos a Libia, a ver qué está pasando en Libia. Y bueno, dice, van 32 muertos en combate en Libia. Al menos 32 personas murieron y 50 resultaron heridas desde el inicio el jueves de la ofensiva de las fuerzas del mariscal Khalifa Haftar, según el último balance difundido este lunes en Trípoli por el Ministerio de Salud del Gobierno de Unidad Nacional. Varias víctimas civiles, afirmó el ministro de Salud, Ahim Omar, es una declaración televisiva. Por su parte, el sábado, el Ejército Nacional de Libia, ANL, del mariscal Khalifa Haftar, comunicó que 14 de sus soldados habían muerto en la ofensiva hacia Trípoli. Un avión no identificado afectó el lunes un ataque aéreo contra el aeropuerto de Mitiga, el único operativo en la capital libia, situado al este de Trípoli, anunció el aeródromo en un comunicado. Y bueno, dice, el ataque contra una de las pistas no causó víctimas y por el momento no fue reidentificado, indicó a la AFP, una fuente de seguridad en el lugar. Y bueno, dice la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, ha asegurado que los combates de Trípoli entre las fuerzas lideradas por el general Galifa Haftar y las milicias leales al gobierno de unidad nacional han provocado la huida a 2.200 personas de la región. Y bueno, dice, es en el último informe, la situación de la OCHA ha dicho que desde que comenzaron los combates el 4 de abril, la situación el oeste de Libia es impredecible y has asegurado que se podría llegar a registrar un desplazamiento de población significativo por la acumulación de fuerzas militares y los combates en la zona. Bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota. Y bueno, así están las cosas allá en Libia. Y bueno, pasamos a otra noticia, o nos vamos con un poco de música. Vamos con un poco de música y después regresamos con esta nota de Venezuela, ya que hay mucho que hablar de lo que está sucediendo por allá. Sí, así es. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar a Eugenia de León y Julieta Venegas con Capullito de Aleli? ¿Qué te parece si nos vamos? Bueno, es que hace rato ya habíamos puesto y nos las volvieron a pedir, y es que hizo cortito otra vez, es que nos las volvieron a pedir, pero bueno, se las ponemos más adelante para que no la vuelvan a escuchar, y sí, ahorita vamos a poner nos aguantan a Mercedes tantito Sosa. Y al rato otra vez, ¿verdad? Sí, así es, para complacerlos. Todo cambia. Todo cambia con la música también. Sí, todo cambia. Es lunes también. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. buenos días, pues regresamos a su noticiero popular y bueno, son las 8:39 de la mañana y están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM y bueno, nos pueden escuchar en cualquier lugar que se encuentren entrando a Radio Santa Ana .org, pero bueno, queremos mandar saludos también a las personas de la lonchera, saludos y saludos a las personas que están trabajando en el film. Así es, y a las señoras están en su casa. Sí, a las mamás que ya, ya regresaron los niños a la escuela, ya se les acabó la semana de vacaciones. Sí, felicidades. A la escuela, a trabajar. Así es. Bueno, miren, aquí tenemos, como decía Reina, están pasando muchas cosas allá en Venezuela. Maduro ya pide apoyo a países como México, Uruguay, ¿verdad? Como órale, mencionábamos. Y también apoyan agrupaciones de 40 países a Venezuela y Cuba y repudian a Trump, nos dice esta nota. Okay. Dice, delegados de 100 organizaciones políticas de 40 países participantes en un seminario internacional del Partido de Trabajadores, el PT, de México, apoyaron hoy a Venezuela y Cuba y repudiaron a su agresor, Donald Trump. El 23º Seminario Internacional, se titula Los Partidos y una Nueva Sociedad, concluyó este domingo sus sesiones de trabajo después de 3 días de intensos debates de temas actuales, en los que predominan las relaciones con la situación en Venezuela, el bloqueo a Cuba, las amenazas a los procesos de paz en Colombia y el Medio Oriente, y las crisis económicas y laborales provocadas por gobiernos neoliberales. Después de escuchar más de 150 ponencias, en las que se hicieron verdaderas radiografías de la situación en cada país representado y por regiones, los académicos, politólogos, líderes de partidos políticos, de organizaciones sociales y sindicales, economistas, analistas internacionales y comunicadores aprobaron 15 resoluciones para emprender acciones concretas de solidaridad y de condena al imperialismo. Una de ellas exige la liberación inmediata y sin condiciones de Luis Ignacio Lula, que Reinita nos estaba dando la nota, ¿no?, de la situación allá de apoyo al año de su detención. Y también se exige la liberación de Milagros Salas y otros muchos presos políticos en América Latina, Estados Unidos y otros países. También exigen las garantías para la seguridad de Assange y condena la traición al movimiento progresista del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. En varias se repudia el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba. Se insiste en el apoyo en todos los sentidos a Venezuela frente a las agresiones de Estados Unidos y se condena al gobierno de Colombia por vulnerar el acuerdo de paz y poner en peligro a la región por su hostilidad contra el gobierno de Nicolás Maduro. Otras respaldan el gobierno progresista de Obrador y su batalla por la Cuarta Transformación de México, que tiene como centro una dura batalla contra la corrupción. También se apoya a los gobiernos de Bolivia y de Nicaragua y abogan por mantener América Latina y el Caribe como una región de paz. Y bueno, la nota es, el líder del PT, dice Alberto Anaya, anunció la realización el año que viene del 24º encuentro, que pues dicen, dada la cantidad de ponentes que ya salieron, que ya solicitaron espacios, se extenderá un día más, 4 en lugar de 3, para evitar que se quede alguien sin exponer. Bueno, esta fue la situación allá en esta reunión de 100 organizaciones políticas de 40 países participantes en esta reunión. Bueno, Reinita. Así es, vamos con más noticias. Y bueno, son las 8:44 de la mañana y continuamos aquí con el Noticiero Popular. Y bueno, saludos a Laura que nos está escuchando por ahí, saludos. Y bueno, vamos con otra nota aquí. Vamos con otra nota de la jornada. Y bueno, vamos a ver qué está pasando por allá en España. Y bueno, dice, no habrá independencia en Cataluña, dice Pedro Sánchez. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó este domingo que mientras los socialistas gobiernen, no habrá independencia en Cataluña ni un referéndum sobre su sucesión de España. Y bueno, dice, en un acto de pre-campaña a 3 semanas de las elecciones legislativas del 28 de abril, no es si hay un gobierno socialista, no habrá independencia en Cataluña, no habrá referéndum por la independencia y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña. No se va a producir, subrayó Sánchez en un acto de Partido Socialista en Zaragoza, Aragón Noreste. Y bueno, dice, el independentismo de la derecha saben que la independencia no se va a producir porque la Constitución española no lo regala, no lo reconoce, porque la comunidad internacional ha dado la espalda a los líderes independentistas, señaló Sánchez en la referencia del fallido intento de secesión de octubre del 2017. Y bueno, dice, no se va a producir sobre todo y fundamentalmente porque los propios catalanes no quieren la independencia de Cataluña. Lo que quieren es quedarse en España, agregó el líder socialista. Las declaraciones de Sánchez se producen luego de que el líder de los socialistas en Cataluña, Miguel Iceta, levantara una polémica a finales de marzo al asegurar en una entrevista a un diario vasco que si el 65% de los ciudadanos catalanes quiere la independencia, la democracia debe encontrar un mecanismo para habilitarla. Y bueno, dice, la derecha fustigó esas palabras, alegando que demostraban su denuncia de que Sánchez estaba pactada la independencia de Cataluña con los separatistas. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota. Bueno, ese tema de la independencia pues ha dividido fuertemente a la población allá en Cataluña, que pues según la nota es una región como de 8 millones de habitantes, en la que no obstante los independentistas revalidaron su mayoría en el Parlamento Regional en las pasadas elecciones, ¿se acuerdan? De 17, pues todavía hay una gran oposición, ¿no? Así entonces es. Pues veramos, pues, sigamos la nota, y sigamos viendo qué pasa allá en esa región. Así bueno, ¿qué es, te parece si nos vamos ahora a lo que está sucediendo acá en Honduras, ¿no? Ya se escuchaba que había posibilidad de nuevas caravanas. Bueno, esta nota desde Tegucigalpa dice, una caravana, dice, se desinfla, la madre de todas las caravanas desde Honduras. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Esta es de La Jornada, Sin Fronteras. Dice, una caravana de migrantes hondureños convocada por desconocidos para salir la próxima semana hacia Estados Unidos tiene pocas posibilidades de lograr una participación de miles de personas como las que salieron el año pasado, dijeron este viernes especialistas en el tema. El exdiputado Bartolo Fuentes y el investigador del fenómeno migratorio César Castillo coincidieron en señalar que si se llega a formar la caravana de la próxima semana, será un grupo pequeño de no más de 200 personas. Fuentes, quien fue acusado por el gobierno hondureño de alentar las caravanas migratorias del año pasado, manifestó a la AFP que las caravanas seguirán, y cito, en grupos pequeños porque la gente está viajando en transporte público para emigrar. Cierro la cita. En grupos de la aplicación WhatsApp circuló una convocatoria iniciada por desconocidos para partir en caravana a Estados Unidos desde la Central Metropolitana de Transporte de San Pedro Sula, al norte de Honduras. De esa terminal de buses partió la primera caravana con unas 2.000 personas el pasado 13 de octubre, a las que se sumaron salvadoreños y guatemaltecos. Posteriormente, otros grupos menores partieron de San Pedro Sula y otros lugares de Honduras. Bueno, como saben, la preocupación por la salida de migrantes en grupos masivos resurgió la semana pasada cuando la secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez, aseguró que se estaba formando un grupo de 20.000 personas denominada la Caravana Madre, con destino a Estados Unidos. Pues como vemos en esta nota, el grupo no se formó y tanto el gobierno mexicano como grupos que trabajan con migrantes desmintieron a la funcionaria. Y bueno, hay una cita aquí, dice, las caravanas van a seguir saliendo mientras no se alivien las condiciones económicas del país, pero ya no van a ser tan grandes como las que salieron antes. Vaticinó Castillo, investigador del Observatorio de Migraciones de la Universidad Nacional. Bueno, es la situación, tienen toda la razón, las caravanas y la migración seguirán incrementando mientras no se resuelvan, ¿verdad?, los problemas económicos y políticos, o sea que va para largo. Sí, así es. Vi un artículo tan triste, Reinita, de un grupo de Guatemala de jóvenes, muy jovencitos, de 17 a 19 años, que salieron de su comunidad en Guatemala. Murieron como 30 en un accidente de la troca enorme de esos camiones que cargan muchísima gente. Ajá. Y que se accidentó. Y bueno, pues de 60 personas fallecieron, creo, 30 y tantas personas. Todos jóvenes, ¿no? Que salieron de Guatemala en grupo para protegerse uno a los otros. Y pues no contaban que pasaron a San Cristóbal de las Casas de Guatemala. Uh-huh. Y pues ahí fue, desgraciadamente, este accidente que cobró la vida de mucha gente. Y fíjate, algunos pagaban hasta $6,000, uh-huh, que sus familias, en un caso, el padre que estaba en Minnesota les mandó el dinero a los hijos para que pudieran alcanzarlo allá, pensando pues que tendrían la posibilidad de estar unidos, ¿no?, y ayudando al resto de la familia trabajando desde los Estados Unidos. Y pues resultó todo en una tragedia espantosa, ¿no? Imagínate. Sí, pues lastimosamente, ¿no? Bueno, ¿otra, ¿qué le parece? ¿Otra nota? ¿O? Uh-huh. ¿O escuchamos un poco de música? Que todavía no se me ha terminado de quitar la tos y de pronto me da tos. Pero bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar un poco de música y vamos a escuchar a Lila Downs con Zapata se queda. Zapata se queda, así es. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Buenos días, están escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana 104.7 FM y bueno, son las 8:59 ya de la mañana y bueno, continuamos aquí con las noticias y ahora vamos a ver qué está pasando en El Salvador con Nayib Bukele, que ganó la presidencia del Salvador. Y bueno, dice... Esta nota la tomamos de La Jornada y bueno, dice, con campaña digital, Nayib Bukele ganó la presidencia de El Salvador. Con un teléfono inteligente, el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, pudo dirigir su campaña y obtener el triunfo electoral. Imagínese. Destacó el vicepresidente electo de dicho país, Félix Ulloa, al participar en la novena edición del Foro de la Democracia Latinoamericana, celebrando en la Ciudad de México. Y bueno, dice, lo hizo desafiando a la multimillonaria candidata de recursos, cantidad de recursos que tenían los dos partidos tradicionales, expresó el funcionario salvadoreño durante una mesa de trabajo del foro organizado por el Instituto Nacional Electoral, INE. Y bueno, dice, en los años 90, El Salvador fue un modelo de Naciones Unidas a la solución pacífica de conflictos, y ahora creo que nuestro país también será un nuevo caso de estudio por detener electo al primer presidente genéticamente digital, declaró Félix Ulloa durante la mesa de trabajo titulada Oteando el Horizonte. Y bueno, dice, dilemas y alternativas para fortalecer instituciones y prácticas democráticas. Por su parte, Eduardo Duhalde, expresidente argentino, declaró que los jóvenes están desinteresados de la política, no les interesa participar de formatos viejos, y hablamos de la era digital. Participar de ello significa afiliación digital, partido digital, enfatizó. Bueno, todo digital. Sí, oye, dice, qué increíble. Sí, en este espacio, el Consejo Electoral, Jorge Rivera, expresó que sin duda están cambiando mucho las formas de hacer política. Por un lado, la forma de comunicarse con los medios digitales de comunicación, las redes sociales han tenido un crecimiento vertiginoso que han producido cambios en la vida social y en la vida política de una manera que parece que todavía no terminan de asimilar. Sentimos el apremio, indicó. ¿Cómo ve? Pues fíjate, así es el futuro de, ¿verdad? De los... Todo digital. Exacto, qué barbaridad. Bueno, y a propósito de El Salvador, tengo una noticia acá tomada de Los Angeles Times, también en la primera plana, que nos habla de el viaje del gobernador de California, ¿verdad? Gavin Newsom, a El Salvador. Fíjate, ese primer gobernador que quiere, según sus argumentos, saber cuáles son las causas de la migración, ¿no? Uh-huh. Entonces es un punto a su favor, ¿no? Sí, muy bien, para que es sepa. El primer gobernador de California que ha hecho el viaje. Y bueno, se va a entrevistar con este nuevo presidente electo. Y bueno, el gobernador Gavin Newsom, nos cuentan aquí en esta nota en Los Angeles Times, que lo primero que hizo fue ir a la Catedral Metropolitana de El Salvador ante la tumba de Monseñor Oscar Romero. ¿Te acuerdas que fue asesinado precisamente en El Salvador por su lucha por los derechos humanos allá? Sí. Y bueno, empieza el viaje tratando de entender mejor la situación de violencia y de opresión, por la que luchó este héroe, ¿verdad? El Monseñor Oscar Moreno, allá en El Salvador. Bueno, la nota hace énfasis en que es el primer gobernador que visita El Salvador. El Salvador es el pequeño país en Centroamérica. Y bueno, es un largo viaje para llegar allá, y pues El Salvador presenta mucha controversia ahorita con la migración y las deportaciones y el TPS, y hay muchísimas temas que tocar, ¿no? El acá en El Salvador, recuerden, tiene aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes acá en los Estados Unidos, de los cuales casi 680 mil viven acá en California, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a la comunidad salvadoreña allá en Washington, muy, muy bien organizada, una comunidad joven, fuerte, ¿no? Entonces, pues ojalá que estas visitas desarrollen mejores colaboraciones entre, pues no solo entre los gobiernos y entre los diplomáticos, ¿verdad? Pero también entre las gentes y las comunidades, ¿no? Así es. Bueno, ¿alguna otra? ¿Qué te parece si ahora nos vamos ya a lo que sucede en México? Así es, vamos a ver qué está pasando en México. En nuestro México lindo y querido. Sí. Pero antes de que pasemos para allá, ¿qué te parece si le mandamos saludos a Luz, que nos está escuchando? Y dice que le da mucho gusto escucharnos. Y qué bueno que nos pide su canción favorita, ya sabes cuál, que siempre le ponemos. Así es, la vamos a complacer. La vamos a complacer. Más adelante, buenos saludos, Lucecita, que nos está escuchando. Y a todas las personas que nos escuchan en Puebla, en el DF, en el Estado, en todas partes en donde se encuentren, saludos. Y bueno, acá son las 9:06 de la mañana. Y bueno, provecho los que ya están con el desayuno, o salud con los que todavía están tomando café, que nosotros ya nos tomamos el café antes de entrar, ya nos tomamos el rico cafecito. Sí, y bueno, hoy es lunes, empezando las labores, y bueno, así es que... Hablando de horarios, y dice, la Bolsa Mexicana ajusta su horario, dice, para igualar al de Estados Unidos. Bueno, pues a ver, vamos a ver qué dice la nota. Y bueno, esta nota la tomamos de La Jornada. Y bueno, dice, a partir de este lunes 11 de marzo, la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, adelantará una hora su sesión de remate debido al cambio de horario en Estados Unidos y a fin de mantenerse homologada con el mercado de Nueva York. Y bueno, dice el centro bursátil, precisó en un comunicado, a partir de este lunes hasta el 5 de abril del año en curso, la sesión de remate dará inicio a las 7:30 horas para concluir a las 14 horas. Y bueno, dice este domingo 10. Bueno, dice, inició el horario de verano. Y bueno, dice, en Estados Unidos, mientras que en México arrancara en la mayor parte del país el próximo abril, por lo que se lleva a cabo el ajuste a los horarios en las próximas semanas. Y bueno, dice, a partir de la siguiente semana, la cancelación de posturas se llevará a cabo en un horario de 6:50 horas y 6:59, dice, perpetura a las 7:25 de la subasta. Y bueno, dice, de las operaciones a precio medio y el horario para el mercado al cierre, etapa 1, y será de 7:30 a 13:40 horas, igual que las operaciones promedio del día, el mercado al cierre, etapa. Y bueno, dice que así está la situación, ¿no? Esta Bolsa Mexicana ahorita con esta ajustando. Bolsa, ajá, los ajustes. Así es. Bueno, vamos a ver qué tenemos allá en México. Así es, vamos a ver qué más está pasando por allá en México, que están pasando muchas cosas de todo, ¿no? Pues tenemos que dar las noticias malas y buenas y no tan buenas. Bueno, algo que surgen en todas las noticias que vienen de México es esta posición de Andrés López Obrador hacia el turismo, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo allá en Acapulco. Sabes que hay mucha violencia en todos estos centros turísticos y pues ha afectado muchísimo la economía de estos lugares, ¿no? Y con toda la crítica que se le da al turismo, que a veces pues deja poco realmente de beneficios a la gente de la comunidad, okay, pues habría que ver cuáles son los planes de Andrés López Obrador acerca de esta estrategia económica. Dice, se compromete Andrés Manuel López Obrador a mayor seguridad en polos turísticos. Dice, el presidente de la República afirmó que la seguridad en los destinos turísticos y el bienestar de la población que trabaja en esa actividad son una manera de promocionar el país. Y bueno, hay una cita. Dice, el compromiso de apoyar al turismo es sincero. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra parte. Estamos poniendo énfasis en dos acciones que ayudarán mucho. Desarrollo urbano de las colonias populares turísticas y seguridad pública. Manifestó al inaugurar la edición 44 del Tianguis Turístico México 2019 en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, y luego de que empresarios del sector le solicitaron apoyo para terminar con la promoción de los diversos destinos del país. Bueno, pues como te decía, es una polémica. ¿Tú qué piensas, Reinita? Por una parte, pues sí, se abren estas oportunidades, pero otra parte, pues hay las críticas, ¿no? De que muchas veces pues los que se benefician del turismo no es la gente local. No, pues casi siempre, ¿no? Estas grandes empresas que llegan a afectar ahí a toda la comunidad, ¿no? Ha estado pasando en muchos estados allá o países, ¿no? Que nos afecta. Sí, he escuchado algunas propuestas de otro tipo de turismo, ¿verdad? Otro tipo de estrategias donde la gente de la comunidad pudiera tener más participación, ¿no? Donde las cosas que se producen en la localidad pueda tener una oportunidad. Es un poquito lo que nos pasa a veces acá con el mercadito, ¿no? Sí. Que venimos acá y hacemos el mercadito y a veces la gente no llega. Sin embargo, sacamos el mercadito a lugares, podríamos poner entre comillas, más turísticos, ¿no? Sí, pues y tenemos nuestras discusiones internas, ¿no? Sí. Si debemos ir a esos lugares a vender los productos artesanales que producen nuestras cooperativas, a estos lugares donde hay gente que puede comprar más, a veces, que la gente de la comunidad, pues que a veces tiene dificultades para comprar estos artesanías que no, pues no están entre sus necesidades básicas, ¿no? Así es, o diarias. O diarias, exacto. Entonces, pues eso también habría que platicarlo, ¿no? Porque son temas que nosotros platicamos acá entre los que participamos en este apoyo a los artesanos. Así es. Y bueno, ¿qué le parece? Vamos a escuchar un poco de música y regresamos con más noticias. Me parece muy buena idea. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar a Maná con Justicia, Tierra y Libertad. Órale, suena muy padre. Justicia, Tierra y Libertad. We'll be right back. Bueno, y regresamos a su noticiero popular acá en Radio Santana 104.7, hoy 8 de abril de 2019, en Radio Santana de la Comunidad. Para la comunidad, así es. Y bueno, acabamos de escuchar esta canción padre de Zapata, recordándolo. Y bueno, allá en México también, con lecturas públicas y eventos, muchos eventos por todas partes, se conmemora y se recuerda la muerte de Zapata. Con lecturas públicas, por ejemplo, del Plan de Ayala, allá en la Ciudad de México, se conmemora este centenario del asesinato del general Emiliano Zapata. Recuerden, este domingo en el Zócalo capitalino se realizó una serie de lecturas públicas del Plan de Ayala, documento que sintetiza el sentido de la revolución campesina encabezada por Zapata. Y bueno, pues queremos recordar algunos de los puntos importantes, ¿no?, de este movimiento. Esta lectura de Plan de Ayala fue organizada por la recién creada Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. Los asistentes a las lecturas recibieron una edición del Plan de Ayala, coeditado por la Secretaría de Cultura, el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bueno, el Plan de Ayala, si ustedes se recuerdan, fue una proclamación política que fue redactada por Zapata, en el que se establecía una serie de reivindicaciones sociales. Y bueno, se firmó en noviembre de 1918 y fue hecho público 3 días después. El plan estaba centrado en la devolución de la propiedad de la tierra a los campesinos. Y si ustedes recuerdan, el triunfo revolucionario llevó a la presidencia Francisco Madero. Sin embargo, sus antiguos aliados se sintieron defraudados por la timidez de sus reformas políticas y sociales. Y ese fue el caso de Zapata, quien acusó a Madero de traicionar las causas campesinas al llegar a la presidencia y no restituir la propiedad de las tierras a los campesinos. Entonces Zapata publica el Plan de Ayala, mediante el cual desconoce a Madero como presidente y establece un plan de reforma agraria para devolver las tierras que hacendados y terratenientes habían quitado a los campesinos desde la época del virreinato. Y se acuerdan su tema, ¿no?, su grito de batalla era reforma, libertad, justicia y ley. Bueno, entonces estas lecturas se llevaron a cabo allá en el Zócalo, empezando estas fueron las primeras actividades de esta coordinación que integra como unos 50 especialistas, entre los que participan historiadores, antropólogos, abogados y, por supuesto, la gente en el centro de México que se reúne a conocer más de la historia y de los legados de estos movimientos, ¿no? Pues buena idea, ¿verdad? ¿Qué te parece? Sí, pues muy bien, pues ya precisamente ahora el 10 de abril, ¿sí?, se cumplen 100 años de su asesinato, ¿no?, de Emiliano Zapata. Así es. Y bueno, por eso ahorita, pues por todas partes se está celebrando a 100 años de su muerte. También acá, el día de ayer hubo una marcha en Los Ángeles también. Exacto. Celebrando. Y bueno, también la otra vez tuvimos el honor de ir a conocer al nieto y al bisnieto de Emiliano Zapata, sí, en Los Ángeles, que traían una conferencia, ¿no? que estuvieron dando por acá por todas las universidades. ¿Y qué plan es el que trae este? Y traían un libro también que escribieron, entonces pues fue muy bonito, ¿no? Precisamente celebrando los 100 años de su asesinato, ¿no? De pues Emiliano Zapata, y ahorita pues por todas partes, yo creo, de más de allá de México, ¿no? Que están dando a conocer. Entonces pues es muy bonito para nosotros conocer lo que pasó, ¿no? De veras que sí, es importante y es necesario recordar, ¿no? Cómo sucedió y cuáles son las enseñanzas y también qué es lo que falta, ¿no? De continuar luchando. Mira, también allá en México, ¿sí? Para el 8 y 9 de abril, okay. Va a haber allá en Cuernavaca, en Morelos, ajá. Una reunión muy importante en la que se van a participar, bueno, gentes que yo respeto mucho por su conocimiento de la historia en México, como Adolfo Gili, Enrique Semo, Ricardo Pérez, Ana Rivera, ¿no? Y se van a reunir allá en Cuernavaca a las 10 horas para hablar del tema el zapatismo y las otras corrientes revolucionarias. Entonces, pues qué padre que pudiéramos tener alguna información, ¿no? De estas presentaciones y poderlas, pues, comentar o compartir acá en el centro, ¿verdad? Y pues a mí me gustaría hacer una invitación para que nos reuniéramos acá a comentar, ¿no? Estas ponencias de estos investigadores. Yo me recuerdo mucho del trabajo de los cañeros allá en Morelos. Recuerda que pues uno de los grupos mejor organizados campesinos en Morelos, y cómo para ellos es bien importante recordar todas estas experiencias históricas que les motivan para seguir sus luchas ahora. Así es. Y bueno, pues continuamos con más noticias. Son las 9:26 de la mañana y bueno, están escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana 104.7 FM. Y bueno, también nos pueden escuchar en cualquier parte que se encuentren, a donde no llega nuestra señal por FM, pueden entrar por internet entrando a radiosantaana.org y bueno, por ahí pueden sintonizarnos o venir a visitarnos. Estamos acá en el Centro Cultural de México de Santa Ana en el 837 North Ross, y bueno, aquí está la cabina de la radio, que también pueden ser parte de la radio o también pueden venir a traernos las noticias que recién están pasando en sus calles, en sus colonias, ¿verdad, Socorrito? Así es, nos encanta cuando estacionan su carro acá afuera y bajan corriendo y, bueno, queremos avisarles que vamos a tener este evento para recaudar fondos para, pues, este problema que tuvimos en la comunidad o este plan, ¿no?, que tenemos para apoyar a nuestro lugar de origen. Uh-huh. Nos encanta poder usar nuestro noticiero y nuestro radio para estas noticias. Así es, pues como el lema lo dice, de nuestra radio de la comunidad. Para la comunidad. Así es que aquí está la radio, es de ustedes. Y bueno, pueden venir también a participar. Así es. Bueno, y más tarde les daremos noticias de todos los eventos y de las actividades que están sucediendo acá en Santa Ana. Y que necesitamos el apoyo también de la comunidad, ¿verdad? Sí, así es. Están pasando muchas cosas aquí en Santa Ana. Buenas. Hay muchos eventos que, pues, vienen. Ahorita están por ahí a la vuelta de la esquina. Y bueno, más adelante les damos toda esa información. Y bueno, nos vamos con un poco de música. Y regresamos con más noticias. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Pedro Infante con Luna de Octubre. Y regresamos con más noticias y Bueno, ahorita que estamos en época de cuaresma, vamos a regresar con lo difícil para que está para cumplir esta dieta, ¿no?, de cuaresma. Sí, y vamos a aprovechar acá a Reinita, que tiene unas recetas muy, muy ricas de cuaresma. Y voy a platicar un poco de qué acostumbramos, cuál es la dieta de cuaresma. Sí, así es. Bueno, regresamos y vamos a escuchar ahorita a Pedro Infante con la luna de octubre. La luna de octubre, ¿qué? Es la más hermosa o bella, porque yo nací en octubre. Ah. Bueno, vamos a escucharla. No, es una linda canción. Sí, vamos a escucharla. De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas. A la luz de su plena juventud, corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre, corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer, desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida, tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí. Buenos días, pues regresamos. Están escuchando el Noticiero Popular y bueno, son las 9:32 de la mañana, Socorrito. Qué rápido se nos está pasando. Y bueno, yo creo que esta es la última nota de lo que sucede allá en México para pasar a las notas locales, porque ya mira, son 9:30 y veamos que estamos en la época, como decía Reinita, en la época de cuaresma, ¿verdad? Así bueno, es. Esta nota nos está hablando de la dieta y de la cuaresma, y pues estábamos comentando qué es lo que se come durante esta temporada. Y bueno, esto lo estábamos comentando porque es más que nada una tradición, ¿verdad? Sí. Cuando, por ejemplo, te dicen, oyes, ¿tú sabes hacer capirotada? Y dices, ¿tú qué es eso de capirotada? Hay mucha gente de mi generación, pues sí. Sabemos qué es la capirotada y que se come en tiempos de cuaresma, ¿no? Sí. Como lo hacían nuestras abuelas y nuestras tías y nuestras madres, ¿no? Así es. Y pues es otra parte de la tradición que a veces, pues es muy disfrutable, la verdad. Recuperar todos esos platillos. Pero aquí la nota nos pareció interesante porque dice que es difícil para los capitalinos cumplir con la dieta de cuaresma. Pues, ¿qué es la dieta? ¿Qué son algunos platillos de cuaresma que pueden ser difíciles de conseguir, caros para comprar. Bueno, pues sí, depende en dónde viva. Así es. Pues sí, perdón. ¿Ustedes qué acostumbraban en tu casa para Cuaresma? Pues las tortitas de camarón. Imagínate, el camarón es caro. Bien ricas, sí, deliciosas, con nopalitos. Así es. Los romeritos. Ah, sí, qué rico. Las tortitas de papa. Sí, estas sí son más económicas. Y las tortitas sí. de papa, bueno, a mí me encantan las tortas de papa, y sí es cierto, la sopa de lenteja, la sopa así de haba. De todos los granos que haya se puede hacer sopas. Para Cuaresma. Sí, pues es una buena oportunidad, ¿no? También para ponerse a dieta. Y para no comer tanta carne, y aparte es saludable. O sea, deberíamos de consumir menos carne. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para empezar, ¿no? A comer saludable. Sopa de brócoli, bueno, cualquier tipo de sopas. Qué bueno que lo mencionas, sí. Porque es precisamente no comer mucha carne, ¿verdad? Sí. Entonces, como dices, las tortitas de papa, las tortitas de camarón, mucho pescado. Sí, se acostumbra mucho los mariscos, y pues es una buena oportunidad para darle a los niños que no les gustan las verduras, pues jugar, ¿no? Con estas sopas y las verduras para que coman más los niños. Así es que, pues a mí me gusta la Cuaresma porque uno no come, está uno siempre planeando o pensando qué vamos a hacer de comer para no consumir tanta carne. Así es que es muy saludable. Hay, pues, recetas muy fáciles, ¿no? Así es. De hacer con todas la variedad de vegetales y de productos, aunque no nos gusta a veces tanto enlatados, pero bueno, el atún que se consume mucho, ¿no? Así es. Bueno, pues aquí dice que en la Ciudad de México, de acuerdo con un sondeo de la sí. Cámara de Comercios, y a pesar de tener la intención de seguir la vigilia, el alto costo de la dieta de Cuaresma, ajá, impiden a miles de capitalinos seguir esta tradición. Y hay una cita, dice, el capitalino tiene toda la intención de seguir la vigilia y no consumir carne los viernes. Okay. Sin embargo, por factores como la economía y la actividad laboral, es muy difícil que se rompa la tradición, afirmó Federico Pérez Cruz, quien desde el 1 de abril dirige ese organismo. Giros como pescaderías y pollerías no están presentando los niveles de venta que podrían esperarse de la temporada en otros años. Y ahora la expectativa se encuentra en un 15% en lugar del 30% en comparación con un día normal. Entonces hay un 15% del incremento. Dice, al presentar el resultado del sondeo de opinión sobre las tendencias del consumo alrededor de la temporada conocida como Cuaresma y la tradición de la vigilia para la capital del país, dijo que los consumidores optan por sustitutos de pescados, mariscos, tanto por costo como por comodidad. Entonces, seguir la vigilia implica para algunas familias incrementar sus gastos en un 15 a 20% si consume pescado o marisco, mientras opciones como el huevo, verduras y enlatados les pueden implicar un ahorro de un 30%. Bueno, pues no sé si estoy de acuerdo con la nota, ajá, porque pues muchas veces la carne es más cara, y si no vas a comprar sí. carne, yo creo que hasta hay una forma de ahorro, ¿no? Y de hacer pues tortitas de... Sí, es que las tortitas de papa que hablamos, y bueno, son pues, muy económicas. Sí, es tortitas que... Tortitas de flor de calabaza. Sí, pues las, por ejemplo, las papas, pues se pueden usar en diferentes maneras, y pues uno se vuelve chef en la cocina. Y pues siempre está uno pensando qué hacer, así es que la papa pues se la pueden comer horneada, en taquitos, en tortitas, o sea, pues lo que me parece interesante también es que esta dieta de Cuaresma, sí, desde mi punto de vista nos da la oportunidad de forzarnos un poco a no comer tanta carne, ¿verdad? Sí. Para las personas que comen carne todo el tiempo, ¿no? Y a descubrir nuevas recetas, como decías. Sí, es que hay tantas cosas. Las tortitas de papa, las tortitas de calabaza, las tortitas de flor, de calabaza, Sí, los nopales, como nopalitos rellenos de queso. Exacto. Se acostumbran también mucho, como si fueran chiles rellenos. Pero nopales, rellenos, ajá, ¿sí? Los chiles rellenos. O sea, hay mucha variedad de comida que no necesita comer carne. Los aguacates, rellenos. Los chiles pimientos también. Exacto. Rellenos. Y en lugar de usar carne, pues puede usar, ¿cómo se llama? Ay, ahorita se me fue el nombre. ¿El chile relleno? Ajá, en lugar de la carne, la otra que pues parece queso. Carne, pero ya se me olvidó cómo se llama. Luego se los investigo. Aguacates, huevos duros, sí se pueden comer los huevos, hay una infinidad de comidas, sí, que sí se puede hacer sin comer carne, así es que pues depende, pues sí, del bolsillo, sí, y de dónde viva y de dónde se encuentre, ¿no? Así es. Bueno, pues teníamos toda la intención de darles algunas recetas de Cuaresma, pero se nos acaba el tiempo. Y ya nos quedan solo 20 minutos para hablar de las noticias locales. Así es, a ver, vamos a ver qué está pasando por acá. En Estados Unidos. Y bueno, una de las notas más importantes en todos los noticieros y periódicos es la renuncia, entre comillas, de Christian Nielsen, que sale de la seguridad interior tras fuertes críticas de Trump. Dice el presidente Trump, indicó este domingo que Kirstjen Nielsen ya no será secretaria de Seguridad Interior al crecer la frustración en el gobierno por la cantidad de migrantes que cruzan la frontera sur. Trump le agradeció su trabajo en un tuit y anunció que Kevin McAlenan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se convertirá en el director interino del departamento. Desde hace tiempo, McAlenan es un funcionario fronterizo que goza de una muy buena reputación en el Congreso y, bueno, y con Trump y en el gobierno. La decisión de nombrarlo para que ocupe el puesto refleja la prioridad que da Trump a esta institución fundada para combatir el terrorismo tras los afectados del 11 de septiembre. Aunque los asesores de Trump avizoraban un cambio de personal en seguridad interior y ya habían retirado la nominación para otro puesto clave en cuestiones de migración, este relevo de verdad fue inesperado. Nielsen, a quien el mandatario acusó varias veces en ser muy débil en el tema de migración, viajó el viernes a la frontera entre Estados Unidos y México acompañando a Trump para participar en una mesa redonda con agentes fronterizos y policías locales. Así hizo eco a los comentarios del mandatario sobre la situación de la frontera, aunque se escabulló un rato de la habitación sin dar explicaciones mientras Trump hablaba. Bueno, pues está la nota larga. Esto nos da a la idea de que Trump no se pone muy satisfecho con estas medidas que eran bien reaccionarias de esta señora Nielsen. Y pues está buscando, imagínate, reinita, una mano más fuerte contra la migración. Si esta señora, que era reconocida por su mano dura, dividiendo familias contra los programas para los salvadoreños, contra todo lo que pudiera ser apoyo a la migración y o a los grupos que llegan a este país de migrantes. Uh-huh. Ella de por sí era muy dura contra todos estos movimientos y ahora Trump la despide y imagínate la gente que viene en su lugar, alguien mucho más fuerte, nefasto, contra todos estos grupos que requieren de tanto apoyo en este momento. Bueno, esta es una de las notas de lo que sucede acá. Okay. Que tenemos algo que esté pasando acá en California. Sí, local, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos otra nota de la jornada. Y bueno, dice el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos será Kevin McAllenan. Y bueno, dice la nota, ante la renuncia esta tarde de Kristjen Nielsen como secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el presidente de este país, Donald Trump, ya decidió quién la sustituirá, Kevin McAllenan. Y bueno, hasta ahora, comisionado de aduanas y protección fronteriza. Y bueno, dice McAllenan, asume el puesto en un momento en que el presidente Trump tiene una batalla abierta con el Congreso para lo que autoricen el presupuesto que dice necesitar para construir un muro fronterizo con México. Y cuando se ha manifestado en varias oportunidades en contra de los migrantes centroamericanos que esperaban poder ingresar a su país desde las ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez. Y bueno, pues hasta ahí llega esta pequeña nota. Sí. Bueno, a ver. Tenemos esta nota que preocupa a Europa, que Estados Unidos revoque visa a fiscal de la CPI. Dice la Unión Europea, expresó este sábado su apoyo a la Corte Penal Internacional, la CPI, y se declaró, cito, seriamente preocupado por la revocación de un visado estadounidense a la fiscal del general del organismo Fatou Bensouda por una posible investigación sobre el ejército de Estados Unidos en Afganistán. La fiscal, nacida en la República de Gambia, anunció desde 2017 que solicitaría a los jueces multinacionales la autorización para abrir una indagatoria sobre los presuntos crímenes de guerra durante la invasión y ocupación estadounidense de Afganistán, realizados en represalia por los atentados del 11 de septiembre, calificados de terroristas. La Unión Europea apoya completamente a la CPI y su independencia y espera de Washington que acate sus obligaciones internacionales. Reitera su profunda preocupación ante la política estadounidense respecto a la Corte. Es indispensable proteger la neutralidad y la independencia judicial del organismo si se quiere que sea eficaz y funcione como se debe. Bueno, dice la nota, Estados Unidos jamás se adhirió a los mandatos internacionales sobre la materia. Este viernes, Washington rechazó la visa de la fiscal Bensouda en lo que parece una acción represiva del gobierno del presidente Donald Trump contra el Tribunal Global. Bueno, Estados Unidos, Washington, siempre ha procurado evitar que su gobierno sean objeto de investigaciones, pero la administración Trump llevó esto extremo hacia niveles pues que no son aceptados allá en la Unión Europea, ¿no? ¿Tenemos algo de música por ahí, Reinita, o tienes otra nota antes? Sí, pues vamos a escuchar un poco de música y bueno, son las 9:48 de la mañana y ya nos queda poco tiempo, pero regresamos con otra nota y luego regresamos con todo lo que estará pasando por acá también. Acá en Santana. Así es. Y bueno, ¿qué le parece? Vamos a escuchar serenata a un indocumentado. Muy apropiada, sí. Con los jornaleros del norte, este grupo de allá de la organización de Endilón, es una organización de jornaleros, que bueno, nos da mucho orgullo porque es una organización a nivel nacional. Así imagínense, donde se puede lograr una unificación, ¿no?, de demandas, pero a nivel nacional. Entonces, el grupo que toca esta melodía, pues son de Endilón, son participantes. Organizan, participan, cantan, todo. Bailan. Sí, bueno, pues vamos a escucharlos. Asómate a la ventana, te traje una serenata, aunque estés encarcelado, mira, te canta quien te ama, por ti me juego la vida. Vayas, te sigo si te deportan. que sin ti ya pa' qué. Buenos días, pues ya son las 9:54 de la mañana y bueno, ya estamos en la recta final del noticiero, pero bueno, vamos a darles a todas las actividades que tenemos acá en el centro. Así es. Bueno, pues tenemos el mercadito ya. Y bueno, hay muchas personas que no saben qué es el mercadito. Y bueno, creo que sí es importante, que ya muchos lo saben, pero para los nuevos. Bien, mercadito es una gran idea. Ajá. Y para que tenga éxito tenemos que participar todos. Tenemos sí. Cooperativas, así organizaciones es. De mujeres, de inmigrantes, ¿verdad? Y no solo de mujeres, también de jóvenes, ¿no? Que se organizan para poder encontrar una forma de vida decente y productiva, organizándose en cooperativas, como jardines comunitarios, como cooperativas de artesanos. Así es. De mujeres. Y se reúnen todas en este proyecto del mercadito. Ajá. Que se lleva a cabo aquí en el Centro Cultural el segundo sábado de cada mes. No, pónganlo en su calendario. No siempre estamos quejándonos de todos los problemas que hay de desempleo. Yo siempre pienso que muchos de los problemas que tenemos en nuestras comunidades es la falta de oportunidad económica, ¿no? A veces los jóvenes, las señoras, presentan retos muy, muy difíciles por no tener el suficiente presupuesto para pagar sus rentas, las dietas, ¿no?, de su familia. Y bueno, estas son oportunidades para mucha gente de poder proveer de empleos decentes, ¿verdad? Y de la comunidad de apoyar estos intentos. Entonces, siempre hablamos de comida sana, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos para llevar a cabo esto? Pues vamos a las tiendas y seguimos comprando las chatarras que nos venden allá, en lugar de ir a consumir con quienes producen verduras orgánicas, ¿no? Y que con mucho trabajo están tratando de llevar a cabo formas alternativas de consumo. Entonces, bueno, pues intentamos, los que no producimos de estas maneras, pues venir a consumir, ¿verdad? Así por ejemplo, es. Así es que por ejemplo, yo a veces me vengo a comprar mi verdura acá cuando es el mercadito, y bien que me llevo mi buena su porción, canasta, sí. Para lo que voy a ocupar durante la semana. O vengo a comprar mis regalitos, ¿no? Claro, en lugar de ir a esas grandes tiendas. Grandes tiendas, pues, que se quedan con toda la ganancia, pues sí, entonces ayudar aquí y apoyar formas, ¿no? Así es, a los artesanos locales. Platícanos bueno, de tu experiencia, Renita, con este grupo de mujeres en la que tú participas, de haciendo arte. Así es, bueno, pues ya tenemos tiempo con esta cooperativa de mujeres y pues trabajamos con el papel reciclado, pero también hacemos todo lo que se pueda hacer a mano, así es que hacemos de todo y pues son, como usted dijo, ¿no? Mamás, señoras que no pueden salir a trabajar fuera porque tienen a sus niños pequeños. No es que no trabajen, sí trabajan, yo les digo sí trabajamos, así es que no digan que no trabajan, hasta trabajan más. Así es que por favor vengan a este mercadito este sábado que viene, el 13 de abril, es el mercadito de 2 a 7 de la tarde, así es que los esperamos acá en el Centro Cultural de México, en el 837 North Ross. Y bueno, para más información pueden entrar a la página de El Mercadito Carrusel, o también a la página de la radio, y también pueden buscarlo en Facebook, también está la información, y también en la página de El Centro Cultural de México, así es que no tienen por qué perderse este mercadito, vengan a conocernos, lo hacemos el segundo sábado de cada mes, y bueno, esta vez va a venir por primera vez un artesano oaxaqueño que se llama Gelacio. Ajá. Y bueno, pues él hace estos zarapes. Tenemos unas fotos aquí preciosas, sí, del trabajo de Gelacio Méndez. Sí, así es. Con telar de cintura. Sí. Un tejido muy, muy original y muy así hermoso. Es. Vengan a conocer a Gelacio Méndez y este artesano oaxaqueño acá en el mercadito este sábado. Así acá es. Los esperamos. También tenemos la tiendita del Centro Cultural. Sí. La tiendita siempre trata de apoyar a algunos artesanos en México. Ahorita, por ejemplo, tenemos jabones de cooperativas de mujeres de Veracruz. Sí, tenemos también algunos tejidos, se nos están acabando ya de la tía Calla, que es una compañera que hace tejido precioso también de telar de cintura de allá de la zona de Veracruz. Y bueno, esto, la venta de estos productos ayudan a organizaciones que están desarrollando muchas iniciativas comunitarias en aquellos lugares, por ejemplo, estoy mencionando en Veracruz la producción del café, ¿no? De la montaña, también. Así es. Tenemos algunos, no, ya se nos está acabando, necesitamos ir por más. sí. Pero para que estos proyectos puedan desarrollar, pues necesitamos el apoyo de todos ustedes. Ajá. Sí, ¿qué más tenemos? Tenemos algo que también nos da mucho gusto de anunciar, que es el Tren de Salud, que es un club de caminar que consta de 5 días, 5 sábados. Empezamos este sábado pasado, pero seguiremos el 13, el 20 y el 27 de abril para poder participar en un pequeño maratón en Anaheim. ¿Sí? Después de los 5 sábados de entrenamiento podremos participar. Y bueno, yo, por ejemplo, que nunca hago ejercicio, para mí es una excelente oportunidad de venir a así entrenarme. Es. Porque además no solamente vienen los sábados, te dejan tarea para que estés lista para el día del pequeño maratón, ¿no? Entonces, vengan y acompáñenos a caminar. Hay un grupo que camina y otro grupo que pues se entrena para correr en un 5K, como le dicen acá, que será el 18 de mayo acá en Anaheim. Y bueno, tenemos todavía lugares para las gentes que estén interesadas en entrenarse con estudiantes de medicina, que además de de acompañarnos y darnos todas las instrucciones de cómo caminar correctamente y cómo ejercitar y cómo correr de forma bien científica para no lastimarnos, nos dan también clases de nutrición y de bienestar, pues, para todas las edades. Tuvimos este sábado, Renita, ¿sí?, como 12 niños que caminaban y corrían con su mamá. Tuvimos, qué bonito, por ejemplo, Eulalia vino con sus dos niños. Y Dalia, perdón. Vino con sus dos niños y vieras, sí, qué padre se la pasaron. Sí, pude ver por ahí fotos. Ajá. Así es que fue un éxito. Fue la primera caminata, ¿verdad? Sí. Este sábado. Este sábado. No pude venir, pero faltan todavía 4 semanas más. Sí. Ok, cuatro así es que... cuatro sábados más y las tareas que te dejan, porque si sí, quieres pues, aguantar el maratón este... Y está bien seguir. Padre, porque imagínese, hace rato estábamos hablando de la dieta de cuaresma, comer saludable y luego caminar, empezando con estas caminatas los sábados. Así es. Es una buena oportunidad para, es sábado, caminar con los niños, ¿no? Así es. En familia. En familia. Hay una familia que viene el papá, la mamá y los niños. Por eso te digo todo. El papá está corriendo y la mamá también. Y los niños así vienen a caminar. Es. Sí, y bueno, tenemos varias cosas pasando este sábado. Pueden ir a cualquiera de estos eventos. Va a estar el mercadito y luego también va a estar lo del carnaval el 13 de abril de la comparsa Tepostecal. Y esta va a ser en el 505 East Central Avenue en Santa Ana. De 4 de la tarde a 12 de la mañana o madrugada, ¿cómo se dice? Bueno, de casi... De la ajá. madrugada. Ok, que, sí. Oh, así es a que, las 12 sí. de la noche todavía. Así es que vayan a este a carnaval de chinelos dije, no, de a la comparsa Tepostecal, que es este 13 de abril, no se les olvide, en el 505 East Central Avenue en Santa Ana. Y bueno, y también tenemos una también kermés. Una kermés aquí de la comunidad. Y bueno, esta kermés es para beneficios del homeschooling de una cooperativa de pues de señoras que de mamás que les enseñan a sus niños hijos. En su casa. Sí, tengo entendido que no van a la escuela oficial, ¿verdad? Ajá. Sino que ellos estudian en sus casas. Sí, pues un día los vamos a invitar para que nos platiquen más sobre esto, ¿no? Y bueno, esto se va a estar llevando a cabo el 14 de abril de 12 a 7 p.m. en el 613 North Hunter Street en Santa Ana, 92703. Así es que también habrá esta kermés de la comunidad. Y bueno, y también... les vamos a anunciar así de rápido, pero más adelante les vamos a estar dando más información que ya viene el Día del Niño Socorrito. ¡Wow! ¡Qué padre! Esto va a estar muy bonito. Sí, de acá del Centro Cultural. Del Centro Cultural de México, y esto está creciendo también. Sí. Para abril 28, de 11 a 3, pasó José Luis el otro día dándonos toda la información completa y dice que este año... Va a estar muy, muy bonito. Está organizado por el Centro Cultural de México. Y bueno, el Sigestrom también apoya esta iniciativa que está creciendo. Recuerden, empezamos con una gran marcha donde los niños participan haciendo sus decoraciones, ¿no? Sus pancartas. Y bueno, ya les platicaremos. Sí, va a haber mucha actividad para los niños, talleres. El tema de este año será Cuidemos Nuestro Planeta. Qué bonito tema. Our Planet. Qué bonito tema, ¿verdad? Sí. Y cada tema que se escoge ha sido tan bonito. Por sí. ejemplo, eso de el de las mariposas, ajá. que tenían el tema de que pues la migración es bella, ¿verdad? Uh-huh. Entonces lo simbolizaban con mariposas. Sí. Entonces los niños hicieron mariposas para la marcha, y los letreros que hicieron, y las ideas que los niños podían dibujar en estos letreros de la marcha, fueron muy, muy bonitos. ¿Verdad? Así es, pues mucha gente ya está familiarizada con este evento del Día del Niño que se lleva a cabo cada año, y siempre es acá en el Birch Park, acá a donde están a los seniors. En la calle Tercera y esquina con... Ross. Así es, enfrente de Latino Gel Access, ya todo mundo conoce Latino Gel Access, está ahí a un ladito de en el parque de los seniors, porque ahí están los seniors, así es que todo mundo de todos lados, vénganse este 28 de abril, anótenlo en su calendario. Van a estar pasando muchas cosas, como ya les dijimos, y próximamente el 25 de mayo, que es el carnaval morelense USA y acá, pues es otro, pero ya vayan anotándolo también en sus calendarios, que este va a ser un también un evento grande, así muy es. Bonito, que se va a llevar a cabo, que van a venir comparsas de todos lados. Van a venir bandas que son muy reconocidas en Morelos. Así es. Y vienen a apoyar este segundo carnaval. Segundo carnaval morelense. Entonces, para todos los que estén interesados en esta tradición de los chinelos, ¿verdad? Así es. Por favor, anótenlo en sus calendarios. 25 de mayo. Y acá los esperamos. Bueno, creo que así es, y les vamos a seguir dando información en todas las páginas, ¿no?, de Radio Santa Ana, en la página del Centro Cultural de México, en la página de El Mercadito Carrusel, y bueno, también en Facebook también, y bueno, también en la página de El Carnaval Morelense USA. Así es que no se tienen por qué perder nada. Así es. Y bueno, los mantendremos informados más adelante. Y bueno, hasta aquí cerramos el noticiero popular. Son las 10:19 de la mañana. Y sigan, bonito. Así es, y sigan escuchando KSXA 104.7 FM. En Radio Santa Ana. Y gracias por escuchar su noticiero popular. Nos vemos el miércoles. Así es, hasta el miércoles. Y bueno, saludos a José Luis, que nos está escuchando por ahí. Y bueno, que me pidió una canción y no sé. Es de José Alfredo Jiménez. Y bueno, dice Sangre en las Venas. Él me dijo Sangre de tu Sangre. No sé si es esta, pero bueno, ahí le voy a dejar esta canción, que la escuche. Y bueno, feliz inicio de semana a todo mundo. Hasta pronto. Nos vemos. Como tú, que no sientes las penas. Quisiera ser como tú, sin sangre en las venas. Vivir feliz como vives, llevando una vida que todo el mundo te elogia, que todo el mundo te admira. Pero la buena suerte no es para mí, porque con todo el alma me enamoré de ti. Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo, porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo. Quisiera ser como tú, que ya nada te importa, y andar buscando el amor con una y con otra. Hacer feliz a la gente con una mentira, y ser el amo del mundo, y ser el rey de la vida. Pero la buena suerte no es para mí, porque con todo el alma me enamoré de ti. Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo, porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo. Quisiera ser como tú. Que te amo, vida mía. me preguntan, diré que te quiero.